Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, mañanas, según donde estén escuchando este programa musicalmente incorrecto, subversiones sonoras, le dicen. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo aquí en un lindo lugar de Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya tenemos que empezar a preparar unos mates. Tipo uruguayo lo vamos a empezar a hacer. Para empezar, La Otra Oreja, número 225. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hay una murga uruguaya, fundada en el 99... luego de participar del encuentro Murga Joven ese año y el siguiente, ingresaron al concurso oficial del 2001. Esta murga tiene mucho que ver con Edu Pitufo Lombardo, el cantautor uruguayo, que hemos pasado algunas cosas de él. En el ámbito del taller uruguayo de música popular, los primeros integrantes de esa murga decidieron presentarse al encuentro de Murga Joven. Bueno, y su director responsable es Ignacio Alonso, y bueno, y esta murga va rotando en la medida de los cuplés. Bueno, tiene muchos cantantes muy buenos y nos convidan con una murga muy bonita, el grupo La Mojigata. Un tema recurrente en este devenir de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Canta La Mojigata, Merones, menores o niños. Todo el mundo está feliz, muy feliz, sin saber ser o no ser. Esta murga vuelve a ser, siempre vuelve a renacer, cuando llega carnaval, haciendo palmas y dando un grito. ¡Me robaron! ¡No! Bueno, somos como. Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora que está cerca, más que dulce, está salado este imberbe malhechor. La, la, la, la. Tiene como 9 años. No es ningún niño, es flor menor. Flor de menor resultó esa botija, por no decir un maldito bribón. Yo que pensaba que era un angelito, y ahora me doy cuenta, terrible menor. Miren todos, entran, salen y vuelven a afanar. Porque hay una ley que los hace inimputables. Guarden todo, son avión. ya fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darle. Si 20 años no es nada, 18 tampoco. A los 16, para mí ya tan pronto. Y ya que vamos a bajar la edad de imputabilidad, ¿por qué no lo bajamos en serio? Si son un peligro los 16, te agarran la casa. No sé, no sé. Si es tan bravo a los 12, cerramos los 11. Quedamos los 6. Los 6 mucho mejor, pero te manejan el arco y la flecha con una precisión. Tiene una motricidad fina. 5. Te hacen malabares con 8 pelotas. Y los collares con fideo que hacen, probemos con 4. 3. Te conocen como 4 palabras y mira si justo las 4 que conocen son. Esto es un asalto. Más. 2. 1. Como sociedad creo que nos debemos. Cuando eras un espermatozoide, te armamos el expediente. Ya tenía pinta en ese entonces de ser un delincuente. Cuando entras al óvulo ya empieza, hay algo sospechoso. Una media usaste en la cabeza para cubrirte el rostro. ¡Esto es un asalto! ¡Todos los glóbulos blancos al suelo ya! La trompa de Falopio de tu madre marchaba viento en popa. En 9 meses vos la convertiste en trompa de falopa. Ya me imagino cuando sea grande. Cuando el ecógrafo dijo, señora es una niña. Viste a la enfermera e intentaste hacerle una rapiña. Si vos lo dejás esto, loco, te fuman abajo del líquido amniótico. Te anotaste ya desde la panza en el plan de emergencia. Te alimentas mientras en la plancha, mangando en la placenta. Ya me imagino cuando sea grande. ¡Basta! ¡Es un niño! Forma de la panza. Para mí que es un ladrón, lo vieron en la ecografía, en la tele salió. De forma violenta la panza partió. Mira que tengo un corte y te encajo una cesárea allá adentro, muchacho. Ya va a salir de ahí adentro, no viene a parar. Guarda la cartera, la joya, la abuela, ya está por llegar. La mata 911, llegó al 36. Suena la sirena, viene el patrullero, ya está por nacer. ¡Entregate, estás rodeado! Te estamos viendo escondido atrás de la placenta. Tenemos un ecógrafo 4D. O salís por las buenas o le damos oxitocina a tu madre. Y le decolamos la membrana. ¿Cuánto más? ¿Qué pasa que estoy hablando ahí? ¡Basta! Es un niño. Ah, pero si es un niño, Benjamín. ¿Es tuyo el bebé? Pero si tiene las orejitas de la mamá, Benjamín. La perita de la abuela. La billetera del padre. Se robó la billetera del padre. No te puedo creer. Una sombra junto al cochecito, el pañal en el bolso, el babero en los hombros con el vómito para atrás. Estudiando al lado, apropiando su chiche con el viejo jueguito. Acá está y acá no está. Relojeando a las viejas cuando van por el centro, afanando juguetes del hermano mayor. Cuando en la guardería garronea un chupete, la maestra comenta, tiene pinta de menor. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz. ¿De quién será la culpa? ¿De quién será la culpa? ¿Lo qué? La culpa, no sé. La culpa es culpa. Y una opinión es una opinión. Los botijas son menores. Y que siga el salpicón amenazando el pasado, campañando el futuro y robando el presente con un simple ritual. Mientras tanto nosotros vemos el informativo codiciando callados el resumen policial. Hay tradiciones que están más muertas que Hugo de León. ¿Quién baila el perico? ¿Quién pide pa' escuchar? Chivilón, don, don. Hay muchos niños. Y la verdad no hay necesidad. Si fuéramos todos grandes, esto no pasaba más. Si ya tenés un gurí, ¿pa' qué tener el segundo? Fíjate que no se te haga menor, es que ya trajiste al mundo. Si él eleva al almacén y se queda con el vuelto, si te pide una navaja y no es para irse de campamento, si hace manualidad, manualidad, con la plasticina un arma, y en pleno verano te pide igual pa' usar el pasamontaña, si cuando sale a jugar al fútbol con otros niños. Todos quieren parecerse a Forlán, pero él quiere ser Robinho. Tu hijo podría ser un menor, consulta a un especialista. Igual para que saque tu conclusión, te damos algunas pistas. Los que piden un triciclo para Reyes, que son los niños. Los que piden una moneda en la calle, que son menores. Los que juegan con juguetes de colores, que son los niños. Los que hacen malabares con limones, que son menores. Los que luego de la escuela hacen deportes, que son los niños. Los que juegan con la Barbie en vez del fútbol, que son medio raros. Entonces vos... Son menores. Los que en vez de ir al liceo hacen la UTU, que son menores. Los que comen con cubierto de la mesa. ¡Para que mi hijo va a la UTU! Con terrible esfuerzo lo mandamos, miren, así que menor. Señor, no sea malo. Tranquilícese, señor. Dígame qué hace su hijo en la UTU, nada más. Páginas web y programación Java. Es un niño. Hoy nuestra charla se empacha de crónica roja y ausencia de amores, de niños ya no niños, de menores, de que en la esquina, de que una anciana, de que un kiosquero en pleno día, de que hay que ir a la armería. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hace pocos días murió en la Argentina Heraclio Catalín Rodríguez, era hijo. Horacio Guaraní, como lo conocíamos. Un tipo muy, muy interesante de su vida, ¿no? Nació en Las Garzas, provincia de Santa Fe, hijo de un indígena correntino, guaraní, y su madre había nacido en España. Su padre trabajaba como hachero en la empresa británica La Forestal, en pleno monte del Chaco Austral. Era el anteúltimo de 14 hermanos y empezó con la música y lo reivindicamos no en toda su obra, no en toda su vida, pero sabíamos de su militancia en el Partido Comunista primero y después los avatares de la vida lo han llevado por otras banderas. Pero en su época hizo un par de temas prohibidos. Después uno dice: poncho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera, puñal rojo sobre el pecho, toda esperanza, vení, te estoy esperando, paloma blanca, canción de cuna, sus labios dejaron lejos. Los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas, grita de huello. La libertad se hace novia de mi pañuelo, la guerrillera

suerte al dueño de los candados. No hay quien le pide la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido. Yo preso ellos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos golpes barrotes tuve miedo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar una canción conocida por Si me quieres escribir, o Ya sabes mi paradero, o El frente de Gandesa, una de las canciones más famosas y conocidas, compuesta durante la Batalla del Ebro, ¿no? En la Guerra Civil Española. La melodía está basada en una antigua canción de las unidades militares españolas que combatieron en la Guerra del Rif en el norte de Marruecos. Durante la Batalla del Ebro, la letra de la canción podía cambiar en función de la localización de los combates y de las unidades que se veían envueltas. Bueno, así cuenta, como tantas canciones, ¿no?, que del acervo popular, que fueron grabadas alguna vez por Alarcón o formalizadas. Las cantantes... las canciones fueron muchas, ¿no? Por eso, la pasamos aquí. Los moros mencionados son en realidad las tropas regulares, las temidas fuerzas de choque marroquíes, ¿no?, del ejército franquista. Y la letra dice: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego. Y la vamos a escuchar, una versión maravillosa de Marina Rosell y Figueras, una cantautora en lengua catalana y castellana, que lo dice de esta manera. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego.

Check it down. Hey yo. Luego, que este golpe llegue al mundo entero, pa' que lo bailen todos los soneros. Luego, que nunca nadie me haga reclamo y que todo yo sea el amo. Luego, que este tumbao sea mío y no más, mezclándole bata por lo currar. Luego, esto es nuevo. Botao. Andando de blanco entero, zapatos de charol y no de cuero. Luego, andando a toda velocidad, en un carro amarillo en carretera de tapa, metiéndole al bembe y la locura total. Lo nuevo hasta ahora empieza y no lo van a parar. Meterle la pandereta y la guitarra, véngase mamacita aquí con su singuizarra. Venga hasta aquí, vaya hasta allá. Lo nuevo es locura total. Esto es nuevo, ahí. Pa' los pelados, pa' que se lo goce, nadie se quede sentado. Cuando sienta el ay, yo te grito, huepa. Levanta polvo pa' que sepa que viene de la Meca. Abelina, lo baila la vecina, lo dijo ella. Y nos fuimos para encima, torra con ritmo que se vino de la cuna. Va pa' la montaña y se dirige a la luna. Choquita un crew, you know how we do. Doy la yesquita, yesca grande y niño Jesús. Esto es nuevo, ay, esto es nuevo. Si no te mueves lo mando pa' afuera, porque lo que nosotros hacemos no lo hace cualquiera. Se vino la contra, el Luke Rate. Ahora sí, manito, vamos pa' el combate. Esto es Chucky Town, que lo nuevo está trayendo. Con un ritmo loco a la gente moviendo. Golpe pa' la China y la cochinchina, pa' que lo disfruten los pelos y las niñas. Luego, que este golpe llegue al mundo entero, pa' que lo bailen todos los soneros. Luego, que nunca nadie me haga reclamo y que todo yo sea el amo. Luego, que este tumbao sea mío nomás, mezclando levanta pueblo con rap. Luego, esto es nuevo. Posición en la barriada, no me había muerto ni he resucitado. Ey, tao, hacete pa'l otro lado, sí, sí, que el Ben viene directo pa' mi costado. Ey, pana, ese tipo está pasado, ¿será que él no sabe que tengo un prieto quemado? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero por eso no me aquieto. Chucky Town les caerá con todo su peso. Y luego en la casa, una tomata, haciendo la celebración con gente de mi raza. Bueno, esta batalla la he ganado. Me voy con el Ben Ben, sí, sí, pa' otro lado. Funcionando esto, Mike. Toda revolución, y gar relajado, reclamando su posición, sin hito organización. Ven, ven mi reacción, everybody right now, say you are the best, el mejor. I'm representing tu raza, por eso te digo hermanaza, vete sola pa' tu casa, como prieto que se respeta. Llego a la discoteca, hago lo que me interesa, un player, cuídate de mí, no soy un hater, un hater, un hater, un hater, hey. Voy relajada conmigo, ven, ven. Bembe, baby. Y si Kitty tiene su bembe, bembe. Like a bembe. Voy relajada con mi fino bembe, bembe. Y si Kitty tiene su bembe, bembe. Sí, lo traigo entre las manos y ahí ya lo he limpiado. Es lo que pasa que no lo has disparado. Vengo directo del Chocó, popó. Escóndete y espera la reacción de Condotó. De esa tierra yo soy nativa. Si te has quedado boca abierta, ve y respira. Por esos lares no iba desde niña. Y vengo con el Ben Ben, que es sin lesbilla. El Chocó pa'l mundo, y ahora mira, mira. La fusión de el ragamuffin con la chirime, ok, pilas. Corran las sillas, este ritmo es tan bravo que lo baila hasta Godzilla. Lo han cogido los pelados de medio lado. Le han metido un quiebre y un original tumbo que va de Laos hasta la China y la Cochinchina. Y hasta mis ancestros boleando pico en la mina. Reconoce Simsima, jugar equipo, mabima. Ahora el badabada está en la cima, sonando bien y mandándote a mover. Llevarte la gozadera, si es nuestro deber. Tirando el flow a este golpe con sabor. Es el Chocó Town el que todo lo hace mejor. Y escucha, ven, ven. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y vamos a escuchar a un cubano que, bueno, recordamos casi todos los programas, a Carlos Puebla y sus tradicionales. Vamos a escuchar... Yo sigo siendo cubano, dice, yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Guaracha, por la otra oreja. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Díganme lo que me digan, en el tono más hispano, no hay nada que discutir. Sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Si lo que viene de afuera quiere estrujarme la mano, no me dejo influenciar, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Sigo prefiriendo el vino del pensamiento martiano, pues sobre todo

Y del disco independiente por el Chiapas, la música independiente por Chiapas que organizaron los italianos, vamos a escuchar a Bacte Reggae de Italia, por la otra oreja. Ahí está, se viene. Bacte desde Italia, Reggae italiano. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos vamos despidiendo con una versión de Hasta Siempre de Colombia, el trío León Bruno, originario de Barranquilla, inicialmente como trío, ¿no? Como en el 97, León Bruno. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, donde raza la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Nos conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti he seguido. Y ahora todos te decimos hasta siempre, comandante. Se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Gracias.